sufriendo, queriendo, me está matando el dolor por quererte tú y sufriendo, sufriendo, sufriendo como sufrió el redentor. Te cegaron los brillantes, brillante, brillante, mi pobreza te asustó, te di mi bien un cante, mi pobre cante, un poco para tu ambición. En mi camino, ¿quién te llevo junto a mí? Mala hierba mi destino, mala planta en mi jardín. ¿Quién te puso en mi vereda, retama de perdición? Permita Dios que te vea lo mismo que me veo yo. Brillante, brillante, brillante, mi pobreza te asustó.